el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Nuevo bloque del Enredando las Mañanas, aquí desde Radio Roja en el Valle de Punilla, provincia de Córdoba. Este jueves 21 de octubre vamos a hablar de algo muy importante que tiene que ver con una ley de emergencia territorial, la 26.160, ¿sí? La ley de los pueblos originarios, podríamos decir, que está llegando a su fin. En noviembre de este año vence la vigencia de la ley 26.160, que tiene dos objetivos fundamentales: obliga a la suspensión de desalojos y la realización del relevamiento de tierras a todos los territorios comunitarios del país. Bueno, se está pidiendo, exigiendo el sí a la prórroga de la ley 26.160. Lo curioso es que, bueno, con el paso de estos 15 años en los que la ley está en vigencia, todavía no se ha hecho ningún tipo de relevamiento. Estamos en comunicación con Laura de Radio Zumba La Turba de Córdoba Capital. Buen día, Laura. Hola, muy buenos días, Juan, compañeros, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Laura? Buen día. Bienvenida al Enredando las Mañanas. Bienvenida, Lau. Mariano te saluda. Bueno, acá estaba haciendo una pequeña introducción sobre lo que vamos a comentar, sobre la prórroga a esta ley 26.160. Si querés comentarnos también. Bien. Básicamente hablamos de la ley de emergencia territorial, que es la ley 26.160. ¿Sí? La ley declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de la tierra que tradicionalmente ocupan las comunidades originarias del país y que suspende los desalojos. Obviamente sabemos todos que esto no está sucediendo. Hay muchas leyes nacionales que el Estado no las hace cumplir, ¿no? Hace 529 años ya los pueblos del Alta Yala se enfrentaron por primera vez con aquellos que venían del otro lado de las grandes aguas. La preexistencia es mucho más que una palabra y la resistencia y la lucha por la recuperación de sus territorios continúan. En noviembre de este año vence la vigencia de la ley 26.160. Uh-huh. Y vamos ya 15 años de vigencia de esta ley. Pasó muchísimo, se viene pateando. Estos objetivos no se han cumplido, los desalojos se siguen aplicando con todas las consecuencias que pueden prever. Y en relación al relevamiento de los territorios, más del 50% de estos territorios de comunidades originarias no se han relevado. Claro, lo que decía la ley justamente, lo que yo comentaba, ¿no? Que es increíble que hayan pasado 15 años de vigencia en esta ley y lo único que se haya hecho hasta ahora es exigir que se aplique, porque no se ha completado el relevamiento y han continuado los desalojos en pandemia. Es una ley figurativa como tantas otras, como tantas leyes nacionales, como tantas leyes internacionales. Tenemos una ley que es el convenio 169 de la OIT, en la cual justamente tiene un artículo que es muy importante, este convenio, que es: deberá reconocérsele a los pueblos interesados, pueblos originarios, el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocuparon y ocupan. ¿Esto qué quiere decir? Que el Estado tiene que tomar de manera firme la legislación sobre la titularidad y la propiedad de las tierras comunitarias. Sabemos que lo que conlleva esto, ¿no?, económica y políticamente, que el Estado no, obvio, por supuesto, está clara que no lo está dando. Hay una ley que es figurativa, como acabo de mencionar, y no se está dando. Esta ley nacional de 26.160 es una declaración de emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que ocupan nuestras comunidades indígenas. Constituye una deuda, por sobre todo histórica, para con los pueblos originarios que solicitaron al Estado el reconocimiento y la garantía del pleno y efectivo derecho que surgen de la preexistencia, que pregona justamente el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional. O sea, también está en la Constitución. En noviembre, lo grave es que ya estamos muy cerca, uh-huh, este año, esta ley deja de tener vigencia, por lo que los pueblos originarios solicitan con suma urgencia, con suma demanda, al Congreso su continuidad. Claro, depende del Congreso que prorrogue la ley. O sea, la ley tenía una fecha de vencimiento. Lo que se buscó siempre es que se efectivice de una vez ya la legislación sobre la titularidad. Lo que se hace es prorrogar y patear también. ¿Sí? Una efectivización con respecto a la ley de la propiedad de las comunidades. Sobre todo nuestras comunidades que están en el sur, que están siendo constantemente amenazadas, criminalizadas, estamos hablando de las comunidades mapuches. Uh-huh. En este sentido, tenemos un mensaje de la Confederación Mapuche para el Congreso, diputados y senadores, que se titula de la siguiente manera. No es digno mendigar una permanente renovación de esta ley. En noviembre de este año vence la vigencia de la ley 26.160, que tiene dos objetivos fundamentales. Obliga la suspensión de desalojos y la realización de relevamiento de tierras a todos los territorios comunitarios del país. A 15 años de vigencia de esta ley, estos objetivos no se han cumplido. Los desalojos se siguen aplicando con todas las consecuencias que se pueden prever y en relación al relevamiento de los territorios. Más del 50 de los territorios no se han relevado. Por este incumplimiento y estado de amenaza, no es solo responsabilidad de las provincias, sino del gobierno federal, que es el órgano de aplicación de la ley 26.160. La única mención en 2 años de gobierno por parte del presidente Alberto Fernández fue el compromiso en la apertura de sesiones en marzo de este año, de que iba a promover la renovación de la ley ante el vencimiento de su vigencia en noviembre. Próximo, ninguna mención ni compromiso en aplicarla. No podemos seguir mendigando una nueva renovación de una ley cuando está demostrado no hay voluntad política de aplicarla. Hasta ahora han prevalecido los intereses de los gobiernos provinciales, pretenden seguir aplicando un modelo de explotación y expoliación de sus territorios. El gobierno federal no ha asumido un compromiso serio en su aplicación al no tener en su agenda la deuda histórica con las naciones originarias. De manera que solo la capacidad de movilización, denuncia y oposición a los planes de muerte que planifican sobre nuestros territorios de vida es la garantía de nuestra supervivencia. Cuando hablamos de territorios amenazados por el extractivismo es cuando queda a la luz que no hay proyectos antagónicos entre nación y las provincias. Ambos se sostienen en la defensa de una matriz económica que no tiene otro objetivo que nuestros territorios de vida y los bienes comunes que son la base de nuestro Kumefelem o buen vivir. Por eso es difícil cumplan sus compromisos de respecto a la diversidad ni de aplicar las obligaciones jurídicas que le corresponden. El desafío que dejamos en su mesa es renovar la vigencia de la ley, renovarla sin límite de vigencia, pero fundamentalmente el compromiso de aplicarla, que es lo que no han hecho en 15 años. Esta acción debe ser el paso previo a la titularización de los territorios, que es lo que la Constitución, el convenio 169 de la OIT, y enorme jurisprudencia les exige. Para lo cual ustedes mismos deben aprobar la ley de propiedad comunitaria indígena, que se ha renovado más de una vez su presentación ante la oposición a tratarla y aprobarla, y que tiene ya un amplio consenso en el mundo indígena, deudas profundas de la democracia que se acumulan con los años. Parte de la movilización de cientos de comunidades y organizaciones del país es por el temor que de caducar la ley 26.160 recaerá un estado de amenaza e inseguridad sobre nuestros territorios. Nosotros sostenemos en la medida que el Estado no cumple con la obligación de titularizar nuestros territorios. La inseguridad es para los proyectos de muerte que planifican en nuestras tierras, es para las empresas terratenientes, municipios y privados que pretenden nuestros territorios de vida. Nosotros vamos a pararnos en el centro de nuestros territorios para defender nuestros planes de vida ante los que ellos llaman planes de desarrollo. Nos costó vidas de nuestros mejores hombres y mujeres, la base de derechos que sostienen nuestras acciones. Si cometen el desatino de hacer caducar la ley 26.160, no habremos de parar firmemente en los derechos de la Constitución, las normas internacionales y los últimos fallos que marcan clara jurisprudencia, la Corte Interamericana condenó al Estado argentino y falló a favor de la Asociación de Comunidades Indígenas, la CACONAC, de Salta, luego de 20 años de litigio, y la Corte Suprema de Argentina nos dio la razón en el fallo sobre la instalación de la Villa Pehuenia en territorios comunitarios mapuche, en una causa que iniciamos en 2013. Dos poderosos antecedentes que haremos valer en nuestra lucha jurídica, política, cultural. Por eso consideramos indigno estarles repitiendo estos argumentos a ustedes de una ley que ya ha sido 3 veces renovada y continúa sin aplicación. Es bueno recordar que fue vuestro Congreso Nacional quien el 5 de octubre de 1878, mediante la ley 947, aprobó la campaña de desierto de Julio Roca, que marcó el inicio del despojo que la actual ley 26.160 quiere detener. Ustedes, diputados y senadores, deben ponerse a la altura de la historia e incluir en su agenda urgente una reparación histórica desde sus instituciones fundadas sobre un genocidio. Es la deuda de la llamada democracia con más de 40 naciones originarias. Una democracia que será auténtica cuando nuestras instituciones sean reconocidas en el marco de un Estado plurinacional. Así, hace aproximadamente el 27 de septiembre se lanzó esta campaña que lanzan todas las comunidades originarias por sí a la prórroga de la ley 26.160. Qué clara la expresión, ¿no? Clarísima también la situación de opresión y de falta de justicia, porque no es ni lenta, la justicia no existe hoy para los pueblos originarios, cuando en realidad, bueno, ellos tienen la clave, ¿no? Tienen la llama, el espíritu de la tierra, conocen cómo poder transmitirle hoy a la gente de esta civilización actual totalmente destructiva del ambiente y de las formas, ¿no? Cómo poder hacer para construir un mundo mejor con distintos paradigmas. Sin embargo, la situación es esta, la que planteas hoy, Lau. Sí, son estas situaciones que plantean puntualmente nuestras comunidades con esta la Confederación Mapuche, que es el texto que acabo de leer, que va dirigido puntualmente a los senadores y diputados. Para cerrar, quería compartirles, es un recitado sobre Túpac Amaru, cuando se cumplieron los 500 años. Los invito a escucharles. Hoy, cuando se van a cumplir 5 siglos de la llegada de los invasores occidentales, los indios empezamos a contar nuestra historia. La historia que el tiempo no ha podido callar, aunque muchas instituciones se preparan con gran regocijo para festejar el 500 centenario, nosotros no hemos olvidado el verdadero significado. Cuando llegó el invasor, teníamos grandes culturas desarrolladas. Más de 10.000 años antes de Cristo, nuestros hermanos ya estaban aquí instalados. ¿De qué conquista? ¿De qué descubrimiento nos hablan? El 12 de octubre de 1492, junto con la llegada de Cristóbal Colón, se inicia en nuestra tierra la verdadera invasión, con muy graves consecuencias que hasta hoy día tenemos que soportar. Esta es la verdadera historia que tenemos que contar. no olvide la memoria ni las manos creadoras. ¿Cómo se creó una historia de artesanos y orfebres que no perdonó la fiebre ni el delirio por el oro? Se perdió el mayor tesoro en la fragua del infierno. Se vio caer el reino de amor y de bellezas para engrosar las riquezas de la corona española. Se fundió en hermosas piezas para convertirlas en lingotes de oro. Perdonen si ahora lloro mientras otros rezan. A dos siglos de vida entre sables, cansados de abuso y humillación, contra arcabuz y ballestas, una hermosa rebelión. Miles de ponchos multicolores, hondas flechas y macanas, se despertaron por la mañana en ronda y huayno de tambores. Y sonaron las tutrucas, los pututos en son de guerra, una chispa ardió en la tierra y se prendió todo el continente. Se levantaron los valientes contra el poder colonial con una fuerza incontenible que lo hizo peligrar. Los mapuches prepararon muchos años de resistencia, sigilosos con paciencia, con certeza a dónde atacar. Se alistaron en las filas coyos y guaraníes, se tomaron de la mano cuns y calchaquíes. Todo el pueblo quiso con su ejército organizado, amparado en la montaña, ya sabía sublevado. Tomó la voz del mando de esta hermosa rebelión el cacique Túpac Amaru, con fuerza y acción. ¿Qué?